Prólogo. Ahora puedo confesarlo abiertamente, toda mi vida he sido un ingenuo. Hasta donde me alcanza la memoria, he sido presa fácil de las argucias de vendedores ambulantes, recaudadores de donativos y vividores de distintos tipos. La verdad es que solo a algunos de ellos les movían motivos deshonrosos. Los demás, los representantes de ciertas entidades benéficas, por ejemplo, tenían la mejor intención. Pero el hecho es, que con una frecuencia que personalmente me parece inquietante, me he encontrado en posesión de suscripciones a revistas o de entradas para fiestas de caridad que no deseaba. Es probable que esta larga historia de candidez explique mi interés por el estudio de la sumisión. ¿Cuáles son los factores que hacen que una persona diga que sí a otra? ¿Y qué técnicas ponen en juego con mayor eficacia esos factores para originar la sumisión? Deseaba saber por qué una petición formulada de determinada manera es rechazada, mientras que otra petición con el mismo contenido, pero planteada de una forma ligeramente diferente, es atendida. Por ello, en mi calidad de psicólogo social experimental, empecé a estudiar la psicología de la sumisión. La investigación tomó inicialmente la forma de experimentos, realizados en su mayor parte en mi laboratorio y con estudiantes universitarios. Deseaba averiguar qué principios psicológicos influyen en la tendencia a acceder a una petición. Ahora los psicólogos saben ya algo de estos principios, de su naturaleza y su funcionamiento. Los he clasificado como armas de influencia y en este libro analizo algunos de los más importantes. Después de cierto tiempo, sin embargo, comprendí que el trabajo experimental, aunque necesario, no era suficiente. No me permitía establecer la importancia de los principios mencionados fuera del centro de psicología y el recinto universitario donde los examinaba. Era evidente que si deseaba conocer a fondo la psicología de la sumisión, tenía que ampliar mi ámbito de investigación. Sería necesario que observara a los profesionales de la sumisión, a las personas que durante toda mi vida habían usado esos principios conmigo. Son ellos quienes saben lo que funciona y lo que no, la ley de supervivencia de los mejor adaptados lo garantiza. Su trabajo consiste en conseguir nuestra sumisión, así se ganan la vida. Los que no saben cómo hacer que la gente acceda a sus peticiones caen, los que sí saben, permanecen y prosperan. Naturalmente, los profesionales de la sumisión no son los únicos que conocen estos principios y se apoyan en ellos para alcanzar sus objetivos. Todos los empleamos y somos sus víctimas en cierta medida en el trato diario con vecinos, amigos, amantes y familiares. Pero los profesionales de la sumisión cuentan con mucho más que la vaga y superficial idea de lo que funciona que tenemos los demás. Cuanto más lo pensaba, más me convencía de que suponían la más rica fuente de información sobre la sumisión con que podía contar. A lo largo de casi 3 años, por tanto, combiné mis estudios experimentales con un programa, mucho más divertido, de inmersión sistemática en el mundo de los profesionales de la sumisión, vendedores, recaudadores de donativos, publicitarios, etc. Mi intención era observar desde dentro las técnicas y estrategias más eficaces empleadas habitualmente por una amplia gama de profesionales de la sumisión. El programa de observación tomó en ocasiones la forma de entrevistas, con los propios profesionales, o con sus enemigos naturales, por ejemplo, funcionarios de policía especializados en timos, asociaciones de consumidores, de algunos de ellos. Otras veces se hizo necesario un análisis exhaustivo del material escrito que ha transmitido las técnicas de sumisión de una generación a otra, como son los manuales de ventas. En la mayoría de los casos, sin embargo, tomó la forma de una observación participativa, método de investigación en el cual el investigador se convierte, en cierto modo, en un espía. Con una identidad y un propósito falsos, el investigador se infiltra en el marco de interés, y se convierte en participante pleno del grupo objeto de estudio. Así, cuando deseaba conocer las tácticas de sumisión empleadas por las organizaciones dedicadas a la venta de enciclopedias, o de aspiradoras, retratos o cursos de danza, respondía a algún anuncio de prensa en el que se solicitaran vendedores en formación, y de esta forma, me enteraba de los métodos de venta de la empresa. Con planteamientos similares, aunque no idénticos, Conseguí introducirme en agencias de publicidad, de relaciones públicas y de captación de donativos para examinar sus técnicas. Gran parte de los datos ofrecidos en este libro proceden, por tanto, de mi experiencia como falso profesional de la sumisión, o aspirante a ello, en una gran variedad de organizaciones dedicadas a conseguir de nosotros que digamos que sí. Hay un aspecto de lo que aprendí durante mis 3 años de observación participativa que me parece del máximo interés, aunque son miles las tácticas empleadas por los profesionales de la sumisión para obtener el sí, la mayoría pueden agruparse en 6 categorías básicas. Cada una de estas categorías está dominada por un principio psicológico fundamental, que dirige el comportamiento humano, y con ello, comunica su poder a la táctica. El presente libro está organizado en torno a esos 6 principios. Cada uno de ellos, reciprocidad, coherencia, sanción social, simpatía, autoridad y escasez, se analiza en cuanto a su función en la sociedad, y a cómo puede ser utilizado por un profesional de la sumisión, incorporándolo hábilmente a peticiones de compra, donativos, concesiones, votos o aprobación. Por último, se analiza la capacidad de cada principio para generar en la gente una forma peculiar de sumisión automática y reflexiva, de disposición a decir que sí, sin pensarlo antes. Todo indica que la constante aceleración y la avalancha de información propias de la vida moderna harán que esta forma de sumisión sea cada vez más frecuente en el futuro. Será de vital importancia para la sociedad, por tanto, conocer el cómo y el porqué de la influencia automática. La versión comercial de influencia estaba dirigida al gran público, razón por la cual el autor trató de darle un estilo atractivo. En la presente versión, más orientada a las aulas, se ha conservado ese estilo, pero se han añadido los datos procedentes del trabajo de investigación, en que se apoyan todas las afirmaciones, recomendaciones y conclusiones. Estas últimas, aunque se han corroborado recurriendo a entrevistas, citas y observaciones personales sistemáticas, están basadas en rigurosos trabajos de investigación psicológica. Ello permite a profesores y alumnos confiar en la base científica de la presente obra. Esta segunda versión, además, contiene material nuevo y actualizado, resúmenes de cada capítulo y cuestionarios que refuerzan su carácter didáctico. Un posible atractivo de esta versión de influencia radica en su aptitud para servir a los alumnos como libro de texto, no por accesible y práctico menos documentado desde el punto de vista científico. En este sentido, el libro podría suponer un refrescante cambio de ritmo, con respecto a los manuales estándar, sin renunciar a lo científico. Podría servir a sí mismo para demostrar que lo que a menudo parece árida materia científica, es estimulante y útil, y está relacionado con los intereses personales de los estudiantes. Robert Cialdini.